A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo nos ocuparemos de conocer el quehacer musical del pianista Pablo Ziegler, quien, recordemos, fue el último pianista del quinteto de Astor Piazzolla. Ziegler, al igual que Piazzolla, ha venido vinculándose y relacionando con diferentes músicos internacionales para desarrollar sus inquietudes musicales, tanto en jazz y tango. En este quehacer combina su residencia tanto en Estados Unidos como en su patria argentina. Vamos a ver uno de estos músicos radicados en Estados Unidos con quien Ziegler se reúne para el siguiente disco, Sax to Tango, a cargo del saxofonista Julio Botti, quien Ziegler se reúne para este disco. Ziegler en piano, junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sur de Dinamarca. En esta pista, un tango de Astor Piazzolla, Primavera Porteña. De Julio Botti podemos decir que nació en Córdoba, Argentina. A la edad de 8 años ingresa a la Escuela de Música La Colmena, en Córdoba, para más adelante ingresar al Conservatorio Musical de esa misma ciudad. Luego tomará el curso internacional de música en Brasilia, Brasil. Luego estudia en la Escuela Nacional de La Habana, Cuba, donde se gradúa como saxofonista y clarinetista. Más tarde se va a radicar en España, donde da a conocer sus primeros discos y sus conjuntos de jazz y tango. Para 1998 se radica definitivamente en New York, Estados Unidos, donde está radicado como en ese país y destacado como el más selecto de los músicos de dicho país, tanto en jazz como en tango. El siguiente es un tango de Piazzolla que le abrió las puertas del tango al saxofón, de su encuentro con el saxofonista norteamericano Jerry Mulligan. Ahora, en estos músicos que estamos presentando, Años de Soledad. Thank you. El siguiente es un tango del pianista Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, el saxo tenor de Julio Botti junto al piano de Pablo Ziegler y la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sur de Dinamarca, Nieblas del Riachuelo. Pero ahora, refiriéndonos a Pablo Ziegler, además de sus constantes viajes a Estados Unidos y residencias en ese país, su mayor contacto y punto de encuentro es con el bandoneonista argentino radicado en Estados Unidos ya hace varios años, Héctor Del Curto. Recordemos a Del Curto como uno de los últimos bandoneonistas integrantes de la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Pablo, junto a Del Curto, mantiene un trío de jazz tango. Además, con el afamado guitarrista argentino Claudio Ragazzi. Ragazzi se formó en Argentina junto a Rodolfo Moderos en aquella recordada Generación Cero. Luego participa con Spinetti y Lito Nevia y otros exponentes del rock argentino. Viaja a estudiar a Estados Unidos, al College Berklee of Music. Se queda a vivir en dicho país, convirtiéndose al poco tiempo en el más reconocido músico, compositor y arreglista. Ha puesto música para películas y televisión en Estados Unidos. Escuchemos a este trío en este tango de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Thank you. Esto del jazz tango no es nuevo. Recordemos a las orquestas de tango de los años 20 y 30 que incluían el jazz en su repertorio. Claro, no como una experiencia de fusión, sino que por el foxtrot ya venía entrando en la música bailable. La verdadera fusión empezó con Astor Piazzolla en su segunda residencia en Estados Unidos, el año 1958-59, irrumpe en ese país con la orquesta JT, Jazz Tango, donde incluye otros instrumentos ajenos al tango tradicional. Recordemos a Piazzolla con dicha orquesta con este tema de Messer y Rank, Laura. Despedimos al saxofonista Julio Botti junto a Pablo Ziegler y la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Sur de Dinamarca con este vals de Héctor Stampone y Homero Expósito, Flor de Lino. Thank you.